Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Aquí fresquita. Bueno, llegando, ya empezamos mintiendo. No la de Chávez. Bueno, el tema del día, pero bueno. Trataremos de hacer otra cosa que lo que están haciendo todos los medios, que es hablar del calor. Sí. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. Vos sí que estás fresquito ahí. Con el aire acondicionado privilegiado. Sí, pues, luchar contra los controles, entonces podríamos cambiar de lugar. No, cada uno tiene su tarea, el contrato así lo fija. Yo no firmé ningún contrato. Bueno, esto es negro acá. A la numerosa audiencia podemos decir que esto es Sembradores de Vientos. De paso, que estamos, ya que estamos en FM La Mosca, que se pueden comunicar al 5433-3607. Así es. Que estamos de 18 a 20. Un poquito pasado los 18, y vamos a acompañarlos con varios temas de índole gremial, que no son exclusivamente gremial, porque de última lo que nos afecta como laburantes generalmente nos afecta en todos los órdenes de la vida. Por eso muchas veces es más correcto hablar cuando se habla de precarización. Nosotros solemos hablar de precarización de la vida o precarización social, y no solamente precarización del laboral, porque generalmente nos afecta a todo. Y justamente un poco pegado con eso, uno de los primeros temas que vamos a tocar va a ser en relación a la persecución gremial que se está desarrollando en la empresa Perfil, del afamado Fontevecchia. Después hay varios conflictos, varias cuestiones para que vamos a ir presentando. Y está lo central, que para nosotros sigue siendo central en este tiempo, que es lo que está pasando con los compañeros trabajadores petroleros de Las Heras, que están enfrentando una de las situaciones más complejas que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, como es enfrentar condenas de hasta la cadena perpetua. Así que también le vamos a dedicar un buen tiempo al tema respectivo. Vamos entonces a un pequeño corte y ya volvemos entonces, sí, con Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Bueno, seguimos entonces, perdón, en Sembradores de Viento, 5433-3607, nuestra vía de comunicación. La repito despacito porque a esa velocidad no vas a poder retenerlo ni anotarlo. 5433-3607. El primer tema que vamos a tocar es el de los despidos que se generaron en la editorial Perfil, que sacan el periódico y algunas revistas, y justamente los despidos obedecen a persecución gremial, nada más y nada menos. No se trata de problema económico de la empresa o alguna cosa de esa, sino lisa y llanamente persecución gremial. Este video, nosotros lo bajamos, este audio, nosotros lo bajamos de un video que está circulando. Vos podés acceder a ese video a través de internet, porque está en YouTube, y el poniendo no a los despidos en Perfil o no a la precarización, pero no a los despidos en Perfil, tiene que aparecer este video. Es un video realizado por Reveladas Cine y viene digamos, muestra una movilización que hubo justamente en apoyo a los despedidos en esta editorial, como decía, del empresario Jorge Fontevecchia. Lo ideal sería que lo escuchemos en principio. Tengamos en cuenta un detalle: esta movilización se hace al margen de la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el sindicato que les corresponde a ellos por ser periodistas o trabajadores de prensa, pero la UTBA está mirando para otro lado hace rato, no está respondiendo a las paritarias y tiene hasta actitudes burocráticas y malandrines, en el sentido que en las últimas elecciones se han negado a mostrar los padrones y eso llevó a que se impugnara las elecciones. Es decir, una manga de atorrantes que están al frente de ese sindicato, que es lamentable porque ha sido un sindicato que históricamente en general estuvo en manos de compañeros combativos. Estos han resuelto abandonar la lucha y han dejado absolutamente desprotegidos a sus compañeros. Lo que pasa es que felizmente las bases de los trabajadores periodistas se han organizado. En principio hubo una lucha muy grande hasta hace poco con el tema de las paritarias, a lo mejor algunos de ustedes escucharon, y eso facilitó la organización de los trabajadores al margen del sindicato y en función de ganarlo. Por eso llevaron a prácticas con fraude y demás de parte del sindicato, de las autoridades actuales. Vamos a escuchar el audio, es un poquito largo, pero está muy bien compaginado y un poco revela cuál es la situación en el ámbito de prensa. Bienvenido a todos los compañeros, bienvenidos a esta jornada de lucha. A este acto que se realiza con motivo de 13 despidos de trabajadores de la editorial. Marcelo Rodríguez, uno de los 13 compañeros despedidos de la editorial Carpín. Es una clara persecución gremial. Se dan en el marco de una lucha que veníamos llevando a cabo por 7 despidos anteriores. Después es mucho más profundo. Este es el dique. Si ellos pasan por acá, van por todo. Apoya a los compañeros periodistas de la editorial Perfil en lucha contra los despidos. Nos hacemos presente en este importante acto para repudiar la persecución gremial que sufren los compañeros y exigimos la reincorporación inmediata de todos los despedidos. Hoy estamos acá en un acto donde estamos tratando de neutralizar las políticas de ajuste y de persecución sindical de Jorge Fontevecchia. Hicimos un acto masivo para demostrar la contundencia y la unidad de los trabajadores de prensa. Tercera vez que estamos en la puerta de Perfil en menos de 2 o 3 meses, si no me equivoco. Sin descanso para decir no a los despidos en Editorial Perfil. Dentro de los compañeros que fueron despedidos, hay 5 compañeros que representan la Junta Electoral. Este golpe antisindical de Perfil puede estar la punta de un golpe de las patronales contra un proceso de reorganización del gremio. Ya estamos hablando ya no de despidos, cosa que lamentablemente en Perfil es una constante, sino que estamos hablando de despidos por cuestiones sindicales, por cuestiones gremiales. Acá pretenden quebrar un método de solidaridad de clase que tuvieron los trabajadores de Perfil, que pararon para frenar los despidos. Lo más noble que tiene la tradición de la clase obrera, de los trabajadores. Fuimos a reclamar el 20 de diciembre 18 compañeros para que reincorporaran otros 7 y la respuesta de la empresa fue no solo no dar marcha atrás con su medida original, sino que fue elegir a 17 compañeros y despedirlos. Persecución gremial. Nosotros somos un grupo de compañeros que fuimos elegidos por la empresa por defender a otros compañeros. Ellos dicen con causa justa. Nosotros también decimos que es con una causa justa o por una causa justa, por una causa digna. Fuimos a poner el cuerpo y a defender a 7 compañeras. No fuimos a pedir nada para 7 compañeras. No fuimos a pedir nada para nosotros. Humanitaria, solidaridad, revolucionaria. Señal porque los trabajadores de prensa estamos comprendiendo por qué es lo que viene Fontevecchia. Que se llena la boca de libertades democráticas y libertad de expresión. Pero son los primeros en violar todos estos principios. El antidemocrático es el empresario Jorge Fontevecchia. Porque la persecución sindical que pretende imponer Fontevecchia es terrorismo patronal. Porque nos vamos a enfrentar a las prepotencias de las patronales que no quieren que nos organicemos. Esto no pasa solo en Perfil. Nosotros estamos hartos de ser tratados como delincuentes, hartos de la precarización, de que la empresa se niegue a cada compañero que va a la asamblea o levanta la mano para votar. Y que entienda que no somos un mueble, que no somos heladera vieja, que somos laburantes. Fontevecchia viene por el ajuste en Perfil, viene por los despidos, viene por destruir la organización sindical. Fontevecchia, la dictadura terminó. Es lo que dijimos durante las paritarias. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a discutir cómo nos vamos a poner a la altura de ese ataque. Tenemos que pararle el carro a Fontevecchia y a todas las patronales ajustadoras. Todos los compañeros del gremio de prensa tienen que, en este momento, demostrar qué clase de compañeros somos. Tenemos que tener el convencimiento en que no nos pueden acallar ni una protesta, ni la solidaridad, ni ningún reclamo que hagan los trabajadores. Sabemos todos que el barco es uno solo y estamos todos juntos. Estamos acumulando el poder de los trabajadores, compañeras, compañeros, y ese poder de los trabajadores es el que va a frenar la prepotencia patronal. Para que nunca más ninguna patronal se anime siquiera no a despedir, no a precarizar. Si Fontevecchia y las patronales se ponen pesadas, nosotros nos vamos a poner más pesadas todavía, compañeros. ¿Quieren vernos en la calle? Perfecto, lo están logrando y lo van a seguir consiguiendo. Para que nunca más una patronal se anime a ni siquiera amenazarnos con despidos, precarizaciones o salarios de miseria. Nosotros somos 13 los despedidos ahora. Vimos una lucha grande en las paritarias pasadas, paritarias que no se convocaban desde hacía 37 años, y vimos un movimiento importante que empezó a surgir y que ellos vislumbran como el lugar que hay que combatir. El mensaje, creo, además, que le está dando al resto de nuestros compañeros es, bueno, cuidado ahora cuando participes en una asamblea, cuidado ahora cuando quieras levantar la mano en una votación, cuidado si querés defender a alguien que no sabe que estamos defendiendo. Porque lo que viene después es mucho más profundo. Este es el dique. Si ellos pasan por acá, van por todo. Estamos esperando, también anhelando. Vamos caminando, subiendo y trotando, construyendo el día, marchándonos por la vida, subiendo por la cima, escalando la montaña, remando contra mar, surfeando por los ríos. Estamos y esperamos, venimos, creamos, vamos y venimos, buscando el camino vivo que hable de un mensaje. Mensaje positivo, que saque los malos momentos negativos. Y unimos nuestra ciencia, imitando la conciencia. Esa es nuestra verdadera esencia, con nuestros corazones, nuestras acciones. Rivirompa, Rivirompa, Hace muchos meses que venimos soportando violaciones sistemáticas a nuestros derechos. Fueron por los compañeros de fotografía, fueron por los compañeros de redacción, y si los dejamos, van a ir por mucho más. ¡No me desvela las estrategias que ellos generan para someternos! Lo que me tiene en insomnio permanente es que no hayamos en los últimos 30 años de democracia alumbrado una organización poderosa que defiende a los intereses de todos y cada uno de los trabajadores de prensa. Compañeras, compañeras, esa es nuestra pelea. Por un sindicato que esté a la cabeza de los reclamos. Esto es como dijimos hace varios años, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, compañeros. Aquí no está la conducción de la UBA, pero está el verdadero gremio de prensa. Que somos todos los trabajadores que sabemos lo que es realmente hacer prensa. Fuerza, compañeros. Que este acto y todo lo que tengamos que hacer sean pasos que demos entre todos por la unidad de los trabajadores de prensa. Ni un despedido en Perfil, ni un despedido en el gremio de prensa. Este gremio solamente seguirá resistiendo hacia el interior del país, esperando que los compañeros de Buenos Aires nos llamen, vengamos a unificar la lucha y derrotemos a cualquier hijo de puta que intente someter a un solo compañero de prensa. Compañeros, unidad ante todo, unidad en la acción, unidad para luchar. Compañeros, hasta la victoria siempre. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Escuchábamos recién un video, es así, porque bajamos el audio del video de sobre los despedidos de Perfil. Fueron despedidos por reclamar por 7 despidos. Después despidieron a 13 más. Así que es genial esto, el respaldo o el derecho al reclamo gremial está absolutamente garantizado. Evidentemente lo único que garantiza el reclamo gremial justamente es más lucha gremial, porque es la única manera de hacer escuchar nuestros reclamos. Hay empresas que evidentemente son más duras de toser, como el caso de Perfil. Hay otras que son más duras también porque son muy duras porque son grandes empresas multinacionales. Y hay otras que tienen el beneplácito del gobierno, entonces también hacen lo que se les da la gana. Y incluso cuando hay empresas como Clarín que está en contra del gobierno de esa empresa, pero a nivel gremial ahí se ponen todos de acuerdo. Sí, es notorio, digamos, el año pasado, esto que comentabas antes, el conflicto de prensa durante la paritaria de prensa, tuvo movilizaciones unitarias de todos los sectores, de 1.500 trabajadores que decían emocionados los compañeros que hacía más de 30 años que no había semejante nivel de movilización y de unidad. Y fue algo silenciado por unanimidad por todos los medios, fueran del palo que fueran, digamos. Así es. Y lo mismo que bueno, este tema de la precarización laboral y la tercerización aparece, queda oculto entre todos los medios, ¿no? O sea, nadie. Porque ahí están claramente unidos como patrones, ¿no? Así es, porque fundamentalmente eso es lo que los relaciona. Y ahí nosotros tenemos por ahí algo para aprender, ¿no? Los patrones saben unirse a veces más que los trabajadores, lamentablemente. Hoy se da esa situación en varios gremios o rubros. donde la patronal enseguida cierra filas y los trabajadores a veces empezamos con vueltas y resquemores, desconfianzas y otras tonterías de ese tipo que no hacen otra cosa que conspirar en contra nuestro. Así que, bueno, acá en el gremio de prensa lo que se está dando realmente es algo para prestar mucha atención. Se está dando un movimiento muy grande, como recién decía Susana, a partir de la lucha por las paritarias, y se ha generado una unidad muy, muy amplia, en serio, donde el factor común es que son trabajadores de prensa. Y en esa categoría están no solamente los periodistas, sino todos los laburantes que están relacionados con el quehacer de prensa. Por eso es tan fuerte y está tomando un vuelco muy importante, y justamente por eso también lo ningunean. Pero el ninguneo de los diarios igual no ha logrado decaer el movimiento. Una cosa que por ahí tuvo su antecedente en el conflicto de Crítica, que recordamos que duró meses, digamos, y que tuvo una amplitud una unidad muy, muy importante, que logró mucha repercusión en ese momento, y que un poco como corolario de eso también se dio la posibilidad de una lista unitaria de todos los sectores antiburocráticos que posibilitó, digamos, una presentación en común, claro, para la selección. Presentaciones en común para las elecciones y demás, que por ahora el recurso que está teniendo la burocracia es afiliar y hacer ingresar como trabajadores al padrón a las pequeñas patronales, a los microemprendimientos o pequeñas empresitas de prensa que votan como los trabajadores en relación de dependencia, y eso es lo que el factor principal que permite que la burocracia siga en el lugar que tiene, porque en realidad en los grandes medios la burocracia viene perdiendo en los grandes medios, donde ya hay varios cuerpos de delegados que no le responden, digamos. Así es un dato interesante para tener en cuenta, fundamentalmente para no englobar a los trabajadores de prensa con las empresas en las que trabajan, son dos cuestiones distintas. La política editorial de Clarín la determinan los dueños de Clarín y no los trabajadores de prensa que trabajan en Clarín. Esto es para no estigmatizar a los compañeros laburantes, periodistas y otros que no pueden por ahora modificar la línea editorial. Si estarían en condiciones de modificar la línea editorial, seguramente estarían en condiciones de tomar el diario directamente o adueñarse el diario. La situación es distinta. Lo importante, y esto es lo que cabe resaltar, es cómo se ha tomado conciencia de que la única opción que tienen los trabajadores es unirse. Si este ejemplo cunde, estaríamos realmente iniciando una etapa muy interesante. Este ejemplo se está dando en muchos gremios. Se está dando en SUTEBA, se está dando en ATE, se está dando en la UOM, en algunos lugares. De todas maneras, todavía falta mucho para recorrer. Pero se va aprendiendo, y yo creo, por ahí no equivocarme, el nivel de fortaleza que tienen los trabajadores de prensa en este momento es una de las más importantes en este momento. Así que es para tenerlo en cuenta y estar atentos a ver cómo se resuelven las cosas. Vamos a ir a un refresco musical en esta tarde tan fresca y soleada, que no se puede casi respirar. Vamos con lo que nos va a traer nuestro eximio operador, Víctor, cuando él quiera, ¿sí? sagrado. La esperanza mueve piedras, no volver, dejar las huellas cuando coge el animal. Alegra el rebaño. Luna loca, alumbranos esta ruta nueva que empezó. Y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. Luna loca, embriaganos el camino amigo que empezó. Y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo. Hey, hey, hey. Luna, me conoces bueno, sin tu luz me pongo malo. Oculto en tu lado oscuro, busco mi camino nuevo. Bueno, estamos nuevamente aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20. 54333607, cuando quieras llamarnos para opinar sobre el programa, si tenés algo para comentarnos, para contarnos, para que nos enteremos nosotros y nuestros escuchas de lo que pasa en tu vida laboral. Bienvenido sea, los micrófonos y el teléfono están abiertos para todos los laburantes. Estamos leyendo en internet, en el Facebook de Sudna San Fernando, sobre un conflicto que están viviendo ellos, y en el día de hoy martes, en el día de hoy martes, se refiere el comunicado, o sea, anteayer, 21 de enero, se llevó a cabo la audiencia en el Ministerio de Trabajo con la empresa FATE. En ella hemos planteado los tres puntos para los cuales venimos reclamando tener respuesta más urgentemente: premio celular, vacaciones fraccionadas y bono. Veremos. El premio celular surgió del debate de consulta. Bueno, esto es evidentemente un reclamo. En todo caso, nos comprometemos la semana que viene a hablar con alguno de los muchachos de FATE, que nos expliquen bien de qué se trata el premio celular. Vacaciones fraccionadas, porque le dan las vacaciones cuando se les da la gana y además se las fraccionan. Y el bono es el pedido del bono en función de fin de año para reforzar los ingresos de los laburantes. Así que ahora estos habían hecho un paro la semana pasada y actualmente ellos han logrado esta reunión con el Ministerio de Trabajo en el día el día martes, y quedaron ahora a una nueva audiencia para el próximo martes 28 de enero. Debido a la necesidad de dar urgente solución a estos reclamos, es que se ha pedido que haya reuniones en ámbitos privados antes de dicha audiencia, y la empresa respondió que lo comunicaría a la central la fecha y hora de la reunión. Es decir, los compañeros pedían audiencias previas al 28 porque hay necesidades urgentes. Tenemos un llamado en el aire y ahora que venga Susana nos va a explicar exactamente de quién se trata. Es del sindicato de ATE Sur de Lomas de Zamora. ¿Quién es que está en el teléfono? Es Aída Ledesma. Aída Ledesma, miembro de la comisión de ATE y trabajadora enfermera del Hospital Gandulfo. Hola María, ¿cómo te va? María, me dice. Aída. Aída. Hola Aída, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal Aída? Te había rebautizado como María, había entendido mal tu nombre. Está bien. Contanos a nosotros. Escucho muy lejos, pero algo escucho. A ver si ahora nos escuchás un poquito mejor, puede ser. ¿Me escuchás ahora? Todavía nos escucha lejos, Víctor, a ver si podés mejorar un poquito. ¿Hoy me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor, sí. Bárbaro. Nos gustaría que nos comentes a nosotros y a la audiencia qué es lo que está pasando en el Gandulfo en estos días. Bueno, en el Gandulfo en estas últimas dos semanas, ¿no? Arrancó un paro de la CICOP la semana pasada, pidiendo apertura inmediata de las paritarias para poder el aumento al salario familiar, ¿cierto? Así que bueno, y la semana pasada fue 24 y esta semana fueron de 48 horas. La verdad que esta semana se sintió muchísimo el paro. He visto el hospital vacío, la gente no ha ido, los médicos han hecho un fuerte paro. Bueno, nosotros como ATE estuvimos ahí apoyando el paro de los profesionales y también haciéndole dar nuestros reclamos. ¿Cuál es la actitud de la gente, de los pacientes cuando van al hospital y se encuentran con este tipo de situaciones? ¿Hay comprensión de lo que está pasando? La verdad que sí. La gente, digamos, responde bien porque cuando se le explica, bueno, el paro es por esto, por aquello, por todo lo que se está pidiendo, mucha gente responde bien. Por eso yo creo que este último paro se sintió fuerte porque la gente directamente ni vino. O sea, la gente está, digamos, de acuerdo, entre comillas, ¿no? Porque básicamente los turnos son con mucho tiempo, pero bueno, ya saben que ese día no se atiende y indirectamente ni vinieron la gente a atenderse. Bien, o sea que cuando saben que hay paro la gente no va. Esto me habían comentado que también sucede en otros hospitales, generalmente cuando se avisa con tiempo y se evita que la gente... Muy lejos. Digo que también esto se aprecia en otros hospitales, que la gente cuando es avisada con tiempo generalmente reacciona bien en el sentido de comprensión con los trabajadores. Aída, ¿por qué no comentás un poquito cuáles son los reclamos que estamos levantando desde ATE, desde los trabajadores, aparte de los profesionales, digamos? Aída, ¿nos escuchás? Hola, Aída, me parece que se cortó. Parece que se cortó la comunicación. Bueno, ahora trataremos de restablecerla. Hay una situación que realmente viene de hace mucho tiempo, que es la postergación absoluta de todos los trabajadores estatales, y se está dando con mucha fuerza en salud porque hay una desidia absoluta y hay un abandono directamente en todos los planos de lo que es la atención a la población. En esto se genera realmente mucho malestar, no solamente entre los trabajadores, sino también, y los profesionales, sino que también en los pacientes, que van reconociendo que no tienen una respuesta a sus necesidades. Evidentemente hay posibilidades que está más allá de los trabajadores en cuanto a darle respuesta, porque no tienen los medios suficientes o no hay personal suficiente para esto. Pero bueno, ya retomaremos enseguida la comunicación y trataremos de ahondar un poquito más en el tema. Yendo a otro tema, podríamos ir avanzando, digamos, lo vamos a tocar en varias oportunidades durante el programa, que es el tema de los trabajadores condenados, de trabajadores petroleros que han sido condenados de Las Heras y que se vienen haciendo una cantidad de actividades que van justamente en solidaridad con ellos. Creo que estamos a punto de retomar la comunicación con Aída. Aída, ¿nos escuchás? Aída, ¿nos escuchás? Hola, sí. Muy lejos. Bueno, ahí vamos a ver que vino el técnico superior y a ver si sabe algo. Imagínenlo, anteojos negros aquí adentro. Bueno. ¿Cómo si recién llegué de la playa? ¿Nos escuchás, Aída? Bueno. Y a nosotros nos está matando un chiflido ahí en... Bien, Estábamos preguntando cuáles eran los reclamos concretos dentro del hospital Gandulfo. Los reclamos que estamos planteando desde ATE, desde los trabajadores no profesionales. ¿Nos escuchás, Aída? ¿Hola, Aída? ¿Aída? ¿Aída, nos escuchás? No nos escucha. ¿Aída, nos escuchás? ¿Hola, Aída? No nos escucha, lamentablemente. Vamos a intentar más tarde comunicarnos. Si no, recurrimos al... En todo caso, veremos si ahora que estamos haciendo un tercer intento, dicen que la tercera es la vencida, a ver si podemos comunicarnos. ¿Nos escuchás, Aída, ahora? Muy lejos te escucho. Nos escucha muy lejos. ¿Ahora nos escuchás mejor? No nos escucha. No nos oye. No. Me parece que vamos a tener que dejarlo. ¿No hay forma de que nos escuche? No nos escucha. Se escuchan ruidos. Escucha ruidos nada más. ¿Ahora nos escuchás, Aída? ¿Aída? Te escucho muy despacito, lejísimo. Bueno, entonces vamos. Aída, te llamamos en otro momento entonces. Te agradezco la molestia y disculpanos, pero tenemos un problema técnico acá que no lo podemos resolver. Bueno, gracias, chao, chao. Bueno, vamos a ir a un tema musical, así tratamos de ponernos en órbita. ¿Te parece, Víctor? Dale. Bueno, estamos en el aire. Y estamos ahora con otro llamado, con Marcelo, que es de la Comisión Directiva de ATE Gran Buenos Aires Sur, de Loma de Zamora. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Acaba de cortarse la comunicación, venimos mal, pero ya viene. Rápidamente, con esta magia de la telefonía celular y de la tecnología... Ahí estamos llamando. Está sonando. ¿Estás? En vivo y en directo. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Marcelo. Un gusto hablar con vos. Le paso la batuta a Susana, que te haga algunas preguntas de lo que está pasando con el envión, que parece que más que un envión es una... Es una subida a una cuesta arriba, ¿no? O una barranca abajo, no sé. Sí, un envión hacia el acostumbramiento, hacia la miseria, parece. Bueno, contá un poquito el tema de los despidos, de la situación actual de los enviones, como le llamamos, a los trabajadores de este programa? El programa Envión tiene como punto de partida y de origen es en el partido de Avellaneda. Uno de los impulsores fue el ex ministro de Desarrollo Social y ex intendente de Avellaneda, Baldomero Cacho Álvarez. Y bueno, en este momento hay despido precisamente en la cuna del Envión, en el lugar donde surgió, producto de todos estos vaivenes de la interna del partido de gobierno, en donde aparentemente hubo traiciones, digamos, dentro del Frente para la Victoria, y la gente vinculada al programa Envión se pasó junto con Baldomero Álvarez a la fila de masa, digamos. Pero independientemente de esto, hay que decir que los trabajadores de Envión tienen un espacio de organización que son los Enviones de Lucha, y que hace más de 2 años que vienen reivindicando el carácter precario que tienen, a pesar de que están tratando una de las problemáticas más sensibles, ¿no?, que son los derechos de los jóvenes y adolescentes. La precarización es absoluta, así que la mayoría de los trabajadores cobran con becas, que son los tutores que les llaman, que son operadores en derecho de la niñez, y que no tenían por qué cobrar con becas, no tienen ningún tipo de contrato, y los profesionales del equipo técnico tienen contratos basura, digamos. Entonces la lucha de los trabajadores es muy al margen de lo que esté pasando en la interna, en Avellaneda o en Almirante Brown, donde también hay despido, ¿no? Sí, esto justamente es importante recalcar, que esto se está dando en muchísimos ámbitos, digamos, en muchísimas municipalidades, donde justamente la parte de la pelea interna es también a ver a quiénes despiden y a quiénes colocan, ¿no? ¿Quién queda a salvo o quién queda fuera de todo esto? Sí, hay que señalar la particularidad, digamos, de que estos programas siempre están siendo sustituidos por otros, digamos, con una misma masa de recursos, o a veces achicando, incluso haciendo el ajuste. Después de la promulgación de la ley 13.298 de promoción y protección de derechos de niños y adolescentes, en la provincia de Buenos Aires se crearon programas como fue el programa PRO, programa autovalimento, que se llamaba, que estimulaba justamente el desarrollo de microemprendimientos y el desarrollo del impulso de los jóvenes que no estudian ni trabajan, y ese programa fue desmantelado cuando en realidad venía dando algún tipo de resultado, sobre todo con los jóvenes que salían de los institutos de menores. Yo trabajo en un dispositivo que se llama CREU, Centro de Recepción y Ubicación de Loma de Zamora, que está al lado de los tribunales, y la verdad es que los pibes, cuando salen de ahí, los adolescentes no siguen rehenes de las mismas mafias que controlan el territorio, con la droga y el choreo, porque ya te digo, PROA después devino se pretendió darle continuidad con el tema del Envión, pero en realidad hoy el Envión tiene fecha de vencimiento a raíz de esto que estamos describiendo, de este conflicto, en donde los despidos no son la novedad, porque en el 2012 sufrimos despidos masivos en San Martín, en donde realmente desmantelaron todo un trabajo territorial que había de acompañamiento de los adolescentes hacia la escuela. Entonces, esto cobra trascendencia hoy con los anuncios de la presidenta, donde supuestamente, exacto, ahora a nivel nacional se asume el compromiso de apuntalar el proceso de los estudiantes en general con un programa, programa Progresar, que no difiere mucho de lo que estoy escribiendo, porque en un principio el programa Envión también era para apuntalar y acabar con la deserción escolar, y para estimular a los jóvenes de las esquinas que ni estudian ni trabajan a sentirse referenciados y convocados en algún centro vecinal, ¿no? Pero lamentablemente esto no pasa de los anuncios. Eso es lo que yo quería señalar, que solamente los trabajadores en lucha podemos desenmascarar que estos anuncios o estas políticas son muy limitadas, digamos. No vamos a negar que a muchos pibes les sirvió, sobre todo en el 2011-2012, la beca, el Envío de 300 pesos, como hoy le va a servir a muchos pibes los 600 pesos, digamos. Pero no creo que eso detenga el deterioro y la descomposición de los ámbitos de inserción de los pibes, donde los que convocan a los jóvenes son, lamentablemente, los que manejan el negocio de la falopa, los que le dicen, vení, juntate con nosotros, que vas a andar con zapatillas de 50 o de 100 pesos con alpargata. Los terminan convocando los jóvenes más golpeados, digamos, por este sistema capitalista, por esta crisis, lo terminan convocando los grupos que tienen connivencia con las mafias sociales, políticas eclesiásticas y judiciales, ¿no? Una pregunta que me surge es, ante semejante complejidad con la que ustedes están lidiando, ATE, digamos, por sí sola, y hablando incluso de una seccional, ¿está en condiciones de abordar semejante problemática? Bueno, evidentemente no. Y aparte nosotros nos referenciamos en un espacio de trabajadores de niñez y juventud, en donde confluimos, digamos, los propios afectados, los jóvenes, adolescentes, no es solamente la seccional de Loma, sino también la seccional de Almirante Brown, quien impulsa este espacio de trabajadores de niñez y juventud. Por ejemplo, los festivales que hemos hecho, que ustedes aquí a lo largo del programa han ido reflejando, en esos festivales han venido compañeros de ATE Quilmes, compañeros de la Secretaría de Niñez de Quilmes, compañeros de otras organizaciones y movimientos sociales que también están comprometidos, son trabajadores de la niñez, aunque no tengan un sueldo, muchas veces dependen de becas o convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, como miles de UDIs, son la Unidad de Desarrollo Infantil, pero los trabajadores que trabajan ya sea en ONG o que trabajan a pulmón, también son trabajadores de la niñez porque y de la juventud, porque así como te describo un cuadro donde muchos pibes son convocados para el delito, también te describo miles, centenares de organizaciones que no estamos dispuestos a entregarnos y arrodillarnos ante el negocio de la falopa y el crimen y el despliegue, digamos, cada vez más cartelizado y cada vez más similar a lo que sucede en otros países hermanos, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que respecto a lo que vos me preguntás, este proceso de lucha lo estamos encarando comprometiendo a esta provincia. La dirección del CDP en el año 2012 se vio obligada a involucrar a algunos dirigentes y algunos recursos para que poder garantizar un proceso de movilización que tuvo sus límites en el año 2012. Ya te digo, no pudimos detener una ola de despidos en San Martín, en La Matanza, porque esas seccionales no se terminaron de comprometer con la lucha de los trabajadores del programa de envío. Entonces, no quiere decir que esta nueva, en este nuevo round o esta nueva vuelta de tuerca de la pelea contra los despidos, encuentre ATE Provincia con las mismas prácticas. Seguramente lo tienen prácticas que las tienen anquilosadas, digamos, pero también tienen la necesidad de llevar adelante el conflicto, porque la verdad que ni el gobierno de Scioli ni el gobierno nacional están acusando recibo, que todos los estatales y todos los trabajadores en general ya no bancamos más tanta opresión, tanta precarización salarial y tanta precarización en las condiciones de trabajo contractuales. Por eso, digamos, me parece que ATE Provincia en este momento nos está respaldando. Este lunes tenemos una reunión en Avellaneda, justamente en la calle Mitre 1839, que es la sede local de Avellaneda, y esperemos que por lo menos las seccionales, digamos, que están viviendo esos despidos, se comprometan y que el Consejo Directivo Provincial, a través de su secretariado, haga lo que tiene que hacer para no ningunear estos despidos que está habiendo en el programa de envío, ¿no? Cuando vos hablabas, por ejemplo, de los despidos en San Martín y la poca toma del tema por parte de la seccional de San Martín, así como la lucha que tienen ustedes para que ATE Provincia se haga cargo, ¿es porque los trabajadores de Envión no están, digamos, organizados en ATE como afiliados a ATE? Bueno, en realidad eso es interesante que me estás preguntando, porque eso iniciamos un proceso en el año 2012 y fue precisamente en Avellaneda donde los aportes del erario municipal, digamos, engordaban un poquito el ingreso de los equipos técnicos del programa Envión. Fue allí donde nació el programa, por lo tanto, ahí donde se alcanzó un punto más alto. Los compañeros empezaron a afiliarse a ATE Avellaneda y también en Loma de Zamora empezaron a afiliarse a Tesur a través de una afiliación voluntaria. Ajá. Porque no se puede garantizar el descuento como es en el caso de los empleados de la provincia. Sí. No obstante eso, esto que vos me planteas es cierto, la mayoría de los trabajadores sufren un nivel de dispersión y un grado de confusión, sobre todo aquellos que son profesionales, trabajadores sociales, quizás asocian la cuestión de su gremio con su colegio de profesionales. Ajá. Por lo tanto, no hay una afiliación masiva. Si bien en los 134 municipios de la provincia hay programa Envión, no existe una afiliación masiva ni la política para llegar a invitar a estos trabajadores que en definitiva están en un limbo. Son trabajadores municipales, según donde se lo mire, o son trabajadores de la provincia, si nos atenemos a lo que dice la ley, que la autoridad de aplicación de la ley de promoción y protección de derechos de niños, jóvenes y adolescentes es el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, si la autoridad de aplicación de esa ley y los compañeros del ambiente trabajan en los marcos de esa ley, porque en definitiva lo que ellos están haciendo es en los barrios tratar de restituir derechos a la población más castigada y vulnerable. Sin embargo, la provincia terceriza los fondos en los municipios y los municipios implementan, a veces cierran sedes, intentan en Matanzas, por ejemplo, de 19 sedes quedaron 9, entonces esas 10 sedes que cerraron sirvieron para redistribuir recursos y aumentarle un poco a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a los docentes y a los talleristas. No así a los chicos beneficiarios, mal llamados beneficiarios, sí. Un derecho no es un beneficio, a los chicos que cobran la beca, que siguen cobrando 300 pesos como hace 3 años, o sea, una beca que ya no sirve ni para pagarse el boleto al colegio, que era la idea, seguramente. Si uno deja el colegio. Y tampoco los tutores que cobran con beca, los que cobran una triple beca, han recibido ningún aumento, y son varios miles, digamos, son unos 5.000 trabajadores en la provincia, de los cuales yo me atrevo a decir que 1.500 o 2.000 son tutores, el resto son talleristas y trabajadores de los equipos técnicos de Envión. Sí. Lo que vos me estás relatando, y ligándolo incluso con lo que vos planteaste en relación al anuncio de la presidencia en el día de hoy, me lleva a una reflexión que te la quiero comentar para ver qué punto de vista tenés vos sobre lo que voy a decir, teniendo en cuenta el conocimiento que vos tenés sobre el problema. La complejidad del tema involucra, evidentemente, no solamente a los que trabajan, digamos, los trabajadores del envión, sino, además, a la población. Vos decías bien, está mal dicho beneficiados, yo diría afectados al programa envión, y en realidad a la población en general, porque en realidad de lo que se está tratando es de la comunidad o jóvenes, que lo que se está, digamos, jugando es su inserción social o su marginalidad en la práctica. Absolutamente. Es decir, que lo que quería comentarte es que me surge como indispensable la coordinación, por llamarlo de alguna manera, tanto de los trabajadores y a través de los sindicatos o a través de las distintas opciones que tengan, porque si algunos se sienten más representados por sus colegios profesionales, bueno, pero que obliguen a sus colegios profesionales también a tomar parte del asunto, y a su vez de la comunidad y de las organizaciones sociales y políticas, porque es un enjambre esto que no es fácil de resolver. O sea, cuando vos me contabas, yo estaba viendo que no se resuelve ni con el aumento de salario, no se resuelve con la pase a planta permanente, por decirlo de alguna manera, no se resuelve con un aumento de beca, es todo un paquete, porque además el contenido de lo que se le da, etcétera, me da esa sensación, digamos, que hace falta realmente un nivel de coordinación muy grande, y que por ahí habría que pelear por ese tema, por ese lado. Sí, en realidad lo que vos decís es ideal para establecer un debate, ¿no? Porque en definitiva el tema es complejo y las distintas variables de la cuestión tienen distintos grados de interrelación. Sin embargo, el tema de terminar con la precarización, de nombrar el personal necesario en los dispositivos que pertenecen a la provincia o que dependen de la Secretaría de Niñez o del Ministerio de Desarrollo, que hoy están separadas administrativamente, de todos modos, digamos, no es un tema menor esto último que vos planteas, de que los trabajadores tengan un aumento, porque, por ejemplo, una gran cantidad de trabajadores que no han sido despedidos del envío han emigrado a laburar a otros a otros sitios igual de precarizados, pero por ahí porque tienen un poquito más de ingresos, ¿no? Hay mujer, mucha gente valiosa que estaba trabajando en el territorio, que hablo de Villa La Rana, ¿no? De Julio, barrios muy populares, de Calacarro Gardel, estoy hablando del ejemplo de San Martín. Incluso en Loma de San Juan hemos tenido una diáspora de profesionales y operadores, gente que realmente militaba y laburaba, digamos, logrando esa simbiosis y el compromiso que muchas veces Martín Insaurralde durante la campaña o Scioli han utilizado, porque es cierto que muchos de los pibes que han trabajado años territorialmente, cuando surge el programa Envión, dieron la posibilidad de que eso sea, además de un trabajo social, un trabajo, y la identidad del trabajador está determinada por la cuestión reivindicativa también. El trabajador no puede pensar la cuestión de su liberación como clase y todo el proceso de lucha si no puede llegar a fin de mes y cobra 2.000 pesos como cobra hoy un equipo técnico del programa Envión, que cobra los mismos 2.000 pesos que cobraba en el 2011. Te das una idea del nivel de precarización salarial que implica eso. No obstante eso, yo coincido de que el abordaje de esto, sobre todo con estos anuncios y de cara al 2015, es un tema mucho más complejo. Digamos, acá tenemos que asociarlo al triple crimen de Rosario, que se cobró resonancia cuando se cobró la vida de mujer, el mono, el patón en el barrio Villa Moreno, pero tenemos que relacionarlo con todos los crímenes que está habiendo en los barrios, muchas veces invisibilizado, si esos jóvenes no pertenecen a una organización popular, pasan a ser parte de la estadística que por ahí Correpi o algún organismo reivindica, pero se ha naturalizado y mucho el asesinato de los pibes, la utilización de otros como soldaditos para ejecutar esos crímenes, cuando no el gatillo no lo aprieta directamente a algún oficial de calle o algún mafioso o algún sicario o algún político punteril, ¿no? Entonces hay que asociar la cuestión reivindicativa de los trabajadores, porque es inseparable la pelea, digamos, por más nombramiento y mejores condiciones de trabajo con por la pelea por los derechos de los jóvenes a los que asistimos en los barrios o en los dispositivos del sistema penal juvenil, ¿no? Sí, sí. Y además de la situación, hola Marcelo, soy Susana, de la clase trabajadora en general, porque estamos hablando de bolsones de miseria que digamos están lejos de que se generalice trabajo digno con sueldos que alcancen a la canasta familiar, con poder resolver la vivienda, las condiciones de higiene, de salud en los barrios y el sistema educativo formal, ¿no? Porque en definitiva estos también son cuestiones que tienden a parchar eso, esta cuestión de que no hay centros deportivos para los chicos, que no hay guarderías o jardines maternales suficientes, digamos, terminan en estos programas que no dejan de ser parches, ¿no? Marcelo, te agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco más o menos, porque sos un tipo jodido. Yo creí que cuando yo iba a terminar de dar mi reflexión ibas a decir, sí, exactamente, es así. Y me saliste con unas cosas que tengo que rebobinar todo. No se hace eso con un compañero con un compañero periodista. Periodista. Si vos supieras cómo estoy transpirando acá, en el lugar donde estoy, en el bar, porque no anda el aire acondicionado. Ay, Dios. Te darías cuenta que estoy haciendo un esfuerzo por ser rebelde en el pensamiento. Bueno, te digo que es impresionante lo que dijiste y cómo ayuda a visualizar, evidentemente todas las cuestiones son importantes, hay muchas puntas desde las cuales hay que laburar, pero evidentemente el tema de la precarización laboral es la punta inicial, porque desde ahí se puede tirar a todo lo demás. Yo creo que evidentemente vos diste una buena explicación en ese sentido, para tenerla en cuenta y para ayudarnos a analizar las distintas complejidades que tenemos en tantos lugares. Marcelo. Bueno, le agradezco a ustedes, a Sembradores de Viento y a FM La Mosca, porque están siempre impulsando nuestra lucha y ayudándonos a sustentarla con el fundamento de por qué luchamos, ¿no? Sí, no tenés nada que agradecer, somos parte de lo mismo, somos colaborantes y nuestro rol en este caso es este. Tratar de sacarlos al aire y que el mundo se entere, bueno, el mundo pequeño que nos escucha, tampoco exageremos, pero algún día seremos millones. Y tendremos conexión con Marte también, capaz, sí. Bueno, no nos deliremos tanto. Pero bueno, esta necesidad de difundir lo que pasa es central. Gracias, Marcelo, por tu tiempo, bueno, y espero que consigas un lugar donde respirar un poco mejor. Y que se quede en línea, que no corte. Bueno, gracias, un abrazo. Un abrazo, quédate en línea que Susana te va a seguir hablando. Bueno, gracias. Bueno, estábamos entonces con Marcelo de ATE Gran Buenos Aires Sur, de la seccional de Lomas de Zamora. Y nos ponía al tanto un poco de lo que está pasando por esos lados. Vamos a ir a un corte musical y enseguida volvemos aquí en Sembradores de Viento, 5433-3607. Bueno, seguimos en Sembradores de Viento, 5433-3607, si querés hacer un llamado y comentarnos qué es lo que pasa en tu vida laboral. Decíamos antes que teníamos también para comentar varias cuestiones sobre el tema de los petroleros de Las Heras, que han sido condenados en una farsa judicial. Hay 3 condenados a cadena perpetua y 6 condenados a 5 años. Y no es joda, ya es una cámara que los condenó. Esto, por supuesto, es una cámara de aire. Porque el Tribunal de Caleta Olivia. Por eso, es cualquier cosa menos un... Que convalidó la tortura. Así es. Lo que pasa es que estos compañeros se atrevieron a enfrentar a las petroleras, al gobierno nacional, en la provincia de Los Ca, entonces mucha historia, acá había que disciplinarlos, evidentemente. Y en una de las provincias del petróleo, básicamente, donde las petroleras históricamente ponen los gobiernos, los jueces, controlan los medios, las rutas, y donde, digamos, los sueldos de los trabajadores eran altos en 2006, y por eso eran de los pocos sectores que en ese momento estaban afectados por el impuesto a las ganancias. Esto ya lo hemos... El impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, sí, cuando en realidad lo que se retiene es parte del salario. Así es. Y bueno, eso era es una afectación concreta al bolsillo de los trabajadores, pero muchísimo mayor lo que pierden de ganancias estas empresas que están acostumbradas a llevarse todo, a no pagar regalías, a tener contratos durante 30 años. Y a llevarse millones por día y por minuto, en base a los recursos naturales de la provincia, que no saldrían de donde están, digamos que no saldrían del subsuelo si no fuera por los trabajadores. Entonces, eso y además la lucha unánime, la respuesta masiva, decidida, firme, que se dio a la tremenda represión con que el gobierno provincial y nacional hicieron a los trabajadores en ese conflicto, que pasaron de asambleas de 5.000 trabajadores y cortes de calle de rutas impresionantes, además del paro de las petroleras, a acumular 76 detenidos en verdaderas cacerías en ese momento, y de ahí el armado de esta causa, mal llamada Sayago, porque un policía murió entre medio de todo ese caos generado por la represión en la provincia. A pesar de que el juicio fue anulado por sus propios vicios en 3 años después de haber comenzado, esto significa que unos cuantos de los compañeros estuvieron 3 años y medio presos. El juicio fue anulado por sus vicios, pero la provincia, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, lo apeló. Apeló esa anulación y entonces es el juicio este que hoy día tiene como sentencia 3 condenas a perpetua, otro compañero declarado culpable pero que no puede ir a perpetua porque era menor en el 2006 cuando sucedieron los hechos, y otras condenas a 5 y 6 años por coacción agravada que es lo que estamos enfrentando con esta cuestión de una campaña que quiere ser nacional, que se está nacionalizando, que se está profundizando, que se está extendiendo por abajo, reclamando la absolución de los compañeros, porque además se los condena sin pruebas y basándose en testimonios arrancados bajo tortura, lo cual no es solamente una afrenta a los derechos de los trabajadores, al derecho a la lucha que se estaba ejerciendo, sino a las más básicas cuestiones democráticas que en una sociedad donde hemos dicho muchas veces y muy fuerte nunca más, esto no significa solamente bajar los cuadros de algún milico de la ESMA o de la Casa de Gobierno, sino realmente restablecer plenamente los derechos democráticos y entre ellos el derecho a la lucha. Así es. Estamos a full en estos días porque el 5 de febrero se va a presentar la apelación a esta condena en los tribunales de Santa Cruz y al mismo tiempo, el mismo día, vamos a hacer una marcha de Avenida de Julio, de Avenida 9 de Julio a Plaza de Mayo, con acto en Plaza de Mayo a partir de las 5 de la tarde será la marcha, el 5 de febrero. Y bueno, en esta preparación de tratar de que el problema sea conocido, porque realmente es algo que ha sido sistemático, hoy estábamos hablando de los medios, ha sido sistemáticamente silenciado por todos los medios, bueno, lograr la mayor difusión, conocimiento de que los trabajadores nos identifiquemos con estos compañeros, entendiendo que realmente si tocan a uno, tocan a todos y que tenemos que cerrar filas a pesar de cualquier tipo de diferencias contra la represión, hace que por suerte se estén por suerte, por empuje, por decisión, por convicción, se estén multiplicando comités de apoyo, reuniones para ver qué se puede hacer, para ver cómo podemos movilizar y dar difusión. Entre ellos el Comité de la Zona Sur, que el domingo pasado tuvimos, a pesar del verano, del calor, de las vacaciones y de todo, un festival con más de 400 personas en Temperley, con una muy buena recaudación que va a ayudar al fondo de lucha que se está haciendo, pero además con muchísimo entusiasmo de todos los que participamos y entendemos que ese entusiasmo también se contagió a los compañeros de allá de Santa Cruz, de Las Heras, a través de las consignas que voceamos, digamos, de Las Heras Escucha, Tu Lucha es Nuestra Lucha, voceado por todos los asistentes en la comunicación telefónica que tuvimos con Ramón Cortés, que es uno de los compañeros que, llevando sobre su cuerpo las consecuencias de la tremenda golpiza recibida en los días de su detención y de su encarcelamiento, bueno, se comunicó con nosotros desde allá y que además va a estar presente próximamente haciendo una recorrida por fábricas, por reuniones de delegados, por sindicatos y también por actividades públicas en la semana que viene, entre las que quería destacar el sábado 25 en la Plaza Luciano Arruga de Lomas del Mirador, en el aniversario del, digamos, en un acto, en una actividad que es en aniversario del, de su desaparición, de la desaparición de Luciano Arruga. Una cosita, Luciano tiene que ver un poco, se relaciona con lo que comentaba recién Marcelo, ¿no? Un chico que la policía desapareció después de haberse negado a robar para ellos. Así. Y a vender droga para ellos. Esto es el sábado 25 a partir del mediodía, pero a las 5 de la tarde va a estar Ramón Cortés en un panel sobre criminalización de la protesta. El día 26 hay una actividad en la estación de tren de Tigre a las 2 de la tarde. El lunes 27 va a andar por el Garraham. El día 28 va a haber asamblea en el Ministerio de Economía de Nación y una reunión con organizaciones en La Plata. Y bueno, eso por ahí podemos seguir contándolo un poquito más tarde, como para no hacer tan pesada el reconto de cosas. Por ahí terminamos esta partecita diciendo que el 29 va a estar en Suteba Matanza a las 6 de la tarde, en Jabón Federal a las 2, y que el 31 hay una reunión en Rosario donde esperamos que confluyan compañeros de otras ciudades de la provincia de Santa Fe, porque ya hicieron llegar su adhesión, por ejemplo, la UOM de Villa Constitución, así como el petitorio que se está haciendo, está sumando firmas nacionales, internacionales, digamos, está creciendo el apoyo a esta campaña, porque bueno, verdaderamente es inadmisible estas condenas. Sí, finalmente, digamos, se ha logrado empezar a trabajar fuerte, fundamentalmente para visibilizar esta injusticia. Hay algunas breves que quisiéramos dar, pero haceme una especie de cortina musical de separador para no mezclar tanto las cosas. En cuanto Víctor pueda, nos... Gracias. Y ahora sí, volvemos acá refrescados, porque es una tarde un poco demoledora. Es terrible el día de hoy. Bueno, gracias. Ya está, Víctor. Te puedes calmar. Volvé, Andrés. Hay un comunicado de la Federación Aceitera y Desmotadora, el más conocido como Sindicato Aceiteros y demás, donde el viernes 17 de enero mandaron un comunicado, entre otras cosas dice que ante el fracaso de las negociaciones con las cámaras patronales del sector, se ha decretado el inicio de un plan de lucha que comienza con una huelga nacional aceitera a partir de las 16 horas del día de la fecha, es decir, del 17 de enero. Ellos nos ayudan a recuperar un concepto de lo que es el salario mínimo a partir de mandarnos justamente por escrito lo que dice el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El salario mínimo vital y móvil, según su definición de la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure, escuchen bien lo que le tiene que asegurar el salario mínimo: alimentación adecuada, no comer cualquier cosa, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. No sé si queda claro de qué estamos hablando. No estamos hablando de lujos, pero sí estamos hablando de derechos. ¿Cuántos trabajadores, y no que cobran el salario mínimo, sino que cobran más, no pueden acceder a veces o muchas veces a unas vacaciones merecidas? Según el equipo técnico económico que de los aceiteros, el salario mínimo está calculado en 9.797 pesos, 10.000 pesos. Ese es el, o 9.800. Ese es el salario mínimo para la categoría inicial que debe regir desde el 1 de enero del 2014, según este sindicato, lo que implica un aumento del 29,5% para esa categoría, mientras que para la máxima se exige 35%, además de distintos adicionales. Eso es lo que está discutiéndose en el sindicato aceitero. Seguramente cuando alguno escucha estos valores, pensará, ¿y estos que están mamados, se fumaron algo? Porque está hablando de cifras que triplican en algunos casos lo que está ganando un trabajador a lo mejor de comercio. Entonces, no están delirando. Están hablando de lo que es necesario, según un estudio económico, de lo que es, no una canasta familiar, no esas cosas que se que se manejan en un INDEC que es absolutamente irreal, sino de elementos concretos: alimentación, vivienda, educación, vestuario, médico, o sea, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Todo eso implica. Es decir, que justamente estamos muy lejos de esa realidad, porque evidentemente alguien se está llevando una parte que nos corresponde a nosotros. Y no es otro que los patrones. Esa es la realidad. Después, junto con esta realidad, hay otra que está generada esta noticia en Dolores, donde yo no lo podía creer. Cuando lo leí, no lo podía creer. Mirá que uno, ya a mi edad, estoy curado de espanto, vi tantas cosas, pero que hablen desembozadamente de esta manera. La Cámara de Comercio de Dolores, sí, no me mires así, Víctor, promueve la creación de un registro de trabajadores conflictivos. Es impresionante. Registro de trabajadores conflictivos, según se justificó, a partir de las innumerables causas judiciales que se presentan. Piden que el lema sea: empleado que no se enjuicia. Escuchen esto: empleado que no se enjuicia no trabaja más. Así de sencillo. Es impresionante. Por supuesto, esto generó un amplio rechazo en distintos sectores, pero lo que dicen los tipos, para justificar además, ¿viste cuando dicen más claro que oscurece? Con la confección de una lista que luego la tendremos a disposición de los socios, podremos alertar a nuestros colegas y dar un escarmiento social para que el mal empleado, aquel que nos roba, se está mezclando. O que nos hace juicio. Nos falta el respeto, nos es desleal, no pueda conseguir otro trabajo en la ciudad. No, ese Hitler. Me quedé sin palabras, sí, estaba pensando lo mismo. Hitler, se quedó en el... Hay una cosa que en realidad pasa, que las grandes empresas tienen, cuando hay una persecución hacia el laburante. Por supuesto. Pero que los digan así, a razón quitado, ya es que les importa tres carajos. Sí, es un sentimiento de impunidad impresionante. Nosotros tenemos la experiencia del compañero Germán Amor, que fue despedido de la 135 y está escrachado, para no puede conseguir trabajo en ninguna línea de colectivo de la capital, de las grandes. Tendría que irse a otra provincia, más o menos es esto. O sea, esto existe. No sorprende, eso no me sorprende. Me sorprende que lo lleguen a decir con tanta apertura. Evidentemente yo me quedé en el 45, ¿no? Porque no entiendo nada. Es un sentimiento de impunidad impresionante. Un desparpajo absoluto. Es increíble. Bueno, esta es la cámara. Que da cuenta de cuánto también hemos retrocedido como trabajadores. Pero decí de nuevo quiénes son, porque sí, esto es la Cámara de Comercio de Dolores. Yo estoy seguro que si hacen una reunión de cámaras de comercio de todo el país, debe haber consenso absoluto con esto. Pero nunca lo han demostrado de esta manera. E incluso yo sé que las cámaras de comercio tienen relaciones, pero no llegan a trabajar con esto. O sea, las cámaras de comercio tienen otro tipo de relaciones. Este tipo de registro, digamos, así tan desembozado, un comerciante le dirá a otro amigo, che, mirá que... Bueno, pero vos sabés que en pueblos chicos o no tanto, ocurre, yo he tenido así contacto con familiares, incluso que han trabajado... alguna temporada con promesa de horas extras, 20 horas por día, qué sé yo, y después era decir, bueno, pero hacerle juicio, reclamar al Ministerio de Trabajo. Es que en la zona hay dos tipos que dan laburo. Entonces vos vas al Ministerio de Trabajo y todo el mundo sabe que vos no te comiste haber laburado 3 meses, 20 horas y cobrar por 8, Y entonces es como que andás con una estrella amarilla, digamos, como ponían los nazis, por la vida, y se dificulta mucho el conseguir trabajo. Entonces, aunque la legalidad supuestamente sea una, el imperio así feudal, digamos, casi feudal y esclavista que sucede en muchos lados, hace que el ejercicio de los derechos se complique mucho, ¿no? Vamos a un refresco y volvemos. Bueno, estábamos recién. Por favor. Estábamos escuchando un tema. ¿Qué tema escuchábamos? Superstición, un tema de Stevie Wonder por Tim Bogart y Carmina. Eso es para demostrar que nuestro operador sabe de qué se trata. No es que pone temas así nomás, los elige, así que cualquier cosa. Llamen al 5433-3607 y se la agarran con él. Víctor se llama. Es un muchacho de anteojos, si quieren lo esperan acá a la salida. Bueno, trabajadores de Leirantex levantan vigilia. No sé si recuerdan, acá se habló varias veces, se estuvo en contacto con gente de la textil, trabajadores de la textil Mariel Bolo, que venían haciendo una vigilia hace 35 días en reclamo del pago de salarios y garantía de puestos de trabajo. Bueno, por ahora se ha levantado, se ha decidido levantar la vigilia porque hubo un compromiso de audiencia ante el Ministerio de Trabajo, etc. Así que por ahora esto ha bajado, pero seguiremos atentos a lo que pase. Pero tuvimos alguna información, me daban ayer, de que, no tengo la precisión, pero de que se había transformado en de reabrir la fuente de trabajo y pagar los salarios caídos a pagar los días, o sea, pagar una deuda unos días y nada, y la indemnización. O sea, bueno, pero hay más información de hoy a la mañana, hoy a esta hora tendrían que, en realidad, a las 2 de la tarde tenían una nueva audiencia, porque la dueña, esta María Bolo, presentó una demanda contra los laburantes de que se estaban robando la ropa y, bueno, al parecer hay toda una estrategia ahí de parte de la patronal para ir tirando abajo el conflicto. Así que, bueno, lo último es esto, que están en una audiencia y están en estos días se está sacando la constitución obligatoria. Así que, bueno, la semana que viene vamos a tratar de llamar a un delegado, a un laburante de la empresa, para que nos clarifique cuál es la situación al día del último mes. Bien, porque más allá de la situación cambiante, lo que queda nuevamente a la vista es cómo permanentemente tratan de joder al laburante, ¿no? Ese es el leitmotiv. Esta empresa, recordemos, es proveedora de Montaigne, Chequi, Chiqui, Mimo, Yamur, bueno, qué sé yo, Prestige, en fin, marcas de primera. Y explotadores de primera, o sea, están todos de primera. Yo no diría marcas de primera, explotadores de primera, y después marcas que venden sus ropas en locales donde valen fortunas y que se hacen con la superexplotación de trabajadores, que están en las peores condiciones. Bueno, hace un par de programas sacamos el testimonio de una de las trabajadoras de Elemento, que contaba cómo fue su situación, y la verdad que es todo el sistema de explotación. Estamos con un llamado en el aire. Sí, bueno. No, estábamos. Estábamos. La maldición de Aida. Tenemos un problema con los teléfonos nosotros. Nadie más que nosotros. No, estuve escuchando los problemas que hay con las comunicaciones celulares. Ya está. Es tan alevoso que no hay programa de radio que no se quede. Ahora sí la tenemos, bueno, ahí de acá de vuelta en el teléfono, por cuarta o quinta de ella, no sabemos. La sexta la vencida. Pero bueno, te vamos a pedir una vez más, Aida, que nos cuentes cuáles son los reclamos concretos en el Hospital Gandulfo que estamos reclamando, levantando desde ATE y con los trabajadores, además de los reclamos de los profesionales, ¿sí? Sí, bueno, el reclamo principal es el aumento del salario, el nombramiento del personal faltante, porque en el Hospital Gandulfo en este momento hay un faltante de 50 enfermeras. El nombramiento de choferes, carniceros, que no tenemos, el grave faltante del personal dentro del hospital. Y otro de los reclamos que hay es que, bueno, el gobierno ha armado un plan que se llama becas, en los cuales han ingresado los compañeros de limpieza, cuidadores y algunos administrativos y carniceros, con la promesa de que a los 6 meses de la beca pasaría una planta. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires está diciendo que esas becas se estirarían hasta 2 años, cosa que en esto nos perjudica a los chicos porque, bueno, no gozan de vacaciones, no gozan de aguinaldo, no tienen un descuento jubilatorio, están verdaderamente en negro, nada más que lo único que tienen es la obra social que le dan por la beca. Y más allá de eso, es que tampoco ellos han recibido el beneficio de la reducción horaria. El tema es que, bueno, sobre todo los compañeros de limpieza, que son los que limpian el hospital, los que tienen más contacto con todos los residuos del hospital, actualmente siguen trabajando 8 horas, y bueno, ahora está el conflicto de que los compañeros van a empezar una medida de fuerza para conseguir la reducción horaria y el pase a planta. Una consulta, Aida. ¿Los compañeros que están en limpieza están en empresas tercerizadas o son de la planta del hospital? Los compañeros están en una forma, digamos, con becas. Todos, las tercerizadas han salido del hospital. Ajá. Pero el gobierno puso la figura de beca, que en realidad es algo en negro también. Claro, claro, porque para que aquel que está a lo mejor desactualizado o no conoce, el que tiene una beca directamente es como si fuese un practicante, es decir, cobra y tiene, vos decías en este caso, es un avance, porque en otros momentos no tenían ni eso, obra social, pero no tiene jubilación, no tiene vacaciones, no tiene antigüedad ni la va a tener, o sea, todo este tiempo que trabaja, supuestamente, salvo que por una lucha se logre revertirlo, no se contabilizaría como tiempo trabajado. Entonces tampoco tenían antigüedad. Vos hablabas antes de 50, necesidad de unas 50 enfermeras. En este momento, ¿cuál es el plantel de enfermeras? ¿Vos tenés la cantidad que trabajan en el Gandulfo? Sí, en este momento el hospital cuenta con 150 enfermeras. O sea que falta una cuarta parte, digamos, del plantel necesario, un 25% del plantel faltaría. Exactamente. El tema es que siguen abriendo servicios y no hay gente para que trabaje dentro de los servicios. Claro. No, porque además del faltante, que siempre es como crónico, ¿no?, el faltante de personal, esto se agudizó con el reconocimiento de la reducción horaria como tarea insalubre, pasando de 8 a 6 horas, ¿no? Sin nombramiento de gente, digamos. Sin nombramiento de gente. Se redujo, una insalubridad, entre comillas, porque no gozamos con los beneficios de la insalubridad, pero bueno, el recorte horario sí está. Eso significaba de que había que armar un turno completo de enfermería, el cuarto turno que tendría que ser de las 6 horas. Para cubrir ese cuarto turno es una necesidad de 50 enfermeras. Pero más allá, yo quería decir que por ahí de repente el cupo de enfermeras que tenemos son enfermeras de muchos años de hospital, gente que ya no está para estar trabajando a pie de cama, que sinceramente ya hay muchas de las que están desvinculadas del cargo, están haciendo otras cosas, por ahí de repente doblando gasas, haciendo otras cosas porque ya no pueden estar, digamos, trabajando con el paciente. Entonces, te doy un monto, ponerle 200 enfermeras, pero tenemos 50 en los consultorios porque tienen problemas de salud, hernia de disco, que no pueden hacer. O sea que todo eso también las desvincula de la atención directa al paciente. Bueno, realmente, sí. Disculpanos, Aida, hoy la verdad te tuvimos saltando con la cantidad de llamados que te hicimos y no podíamos salir al aire. Te agradecemos muchísimo porque estas realidades generalmente se desconocen. La gente ve que hay poco personal y se creen que porque a veces se está rascando y no es que realmente no hacen los nombramientos. Y es bueno que vos nos hayas puesto un poco hayas podido actualizarnos con estos datos. Uno de los detalles que por ahí de repente también hay que decirlo, que históricamente Grandulfo estuvo casi 17 años sin la entrada ni de ningún personal, en ninguna parte, sobre todo en enfermería, no entraban. Estuvimos 17 años en la provincia de Buenos Aires sin que entrara personal nuevo. Entonces, por más que ahora vengan dando de a 10, de a 5 enfermeras, no alcanza a cubrir todo lo que se vació durante estos últimos 17 años. Claro. Entiendo perfectamente. Y que también es algo de lo que pesa en las espaldas de las compañeras, en estas condiciones de salud en las que están muchos de los trabajadores. Ha afectado a la mayoría de las compañeras que por ahí podrían haber estado mucho mejor de salud, han dejado toda su salud laburando dentro del hospital. Sí, y también es lo sufre el paciente porque no tiene la atención adecuada, al no existir el personal. Exactamente. Aída, muchísimas gracias. Igual te comprometemos para que nos tengas al tanto de todo lo que vaya sucediendo, no solamente ahora, sino permanentemente, porque es un tema, por lo que vos nos estás relatando, muy grave, muy serio, y que seguramente van a tratar de no resolverlo en el corto plazo, lo van tirando para adelante, y es importante que por lo menos la población y los trabajadores fundamentalmente sepamos qué es lo que está pasando. Sí, nosotros el lunes a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la puerta del hospital porque los compañeros de limpieza han decidido en la asamblea empezar a hacer paros de 2 horas. Esas 2 horas en la puerta del hospital informándole a la comunidad y no limpiando, sinceramente no van a limpiar los compañeros porque bueno, hay cosas que pueden resolver la de la dirección y no lo hacen, como reducir el horario. Y bueno, van a arrancar los chicos con la medida de fuerza que arrancamos esta semana todos los días 2 horas en los distintos turnos. Bueno, Aida, muchas gracias por la información. Vamos a estar siguiendo el tema. Te agradecemos mucho y nos estaremos comunicando. Sí, sí, cuando ustedes quieran. Listo. Gracias, chao. Bueno, gracias. Chao. Bueno, estamos ya sobre la hora pasados, vamos a ir dejando. Sembradores de Vientos ha terminado por hoy. Gracias, Víctor, por tu gran capacidad para el manejo técnico de la operación. Gracias, señor David, por tu gran capacidad en la locución. Basta de flores porque soy alérgico. Gracias, Susana. Te esperamos, por supuesto, el jueves que viene, como todos los jueves, aquí al pie del cañón, para que nos... Esperen, me van a poder esperar tranquilo, porque no creo que pueda venir, porque estoy... Voy a estar acompañando, no todavía de vacaciones, pero bueno, en la semana que viene, con esta cuestión de la campaña por lo de las eras, voy a tener bastante... tareas y actividades, así que dudo que pueda llegarme mejor, por aquí. A lo mejor te saquemos al aire telefónicamente para estar informados. Gracias a todos, nos vemos el jueves que viene, nos oímos. Chau, hasta el jueves. Hasta el jueves, de una u otra manera.